gustaba tu toque y que te transpires y mojas tu almohada. Y así de caliente buscas más las ganas, las que yo puedo sacar. Porque yo conozco cada espacio de tu cuerpo, porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque yo conozco lo que te hace calentar. Porque te conozco, vida mía. Sé que por las noches te cuesta dormir y te extrañas, tanto que hasta un baño no logra calmarte. Me piensas, imaginas que te tomo por la espalda, y así de caliente buscas más las ganas, las que yo puedo sacar. Porque yo conozco cada espacio de tu cuerpo, porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque yo conozco lo que te hace calentar. Yo conozco cada espacio de tu cuerpo, porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque yo conozco cada espacio de tu cuerpo, porque te conozco, sé muy bien lo que te gusta. Porque te conozco.